¿Qué ves cuando no ves? ¿Qué ves cuando la mentira es la verdad? Construyendo al enemigo. Se puede manipular la información, no solo distorsionando u omitiendo la misma, sino también creando estereotipos que la sociedad toma como modelos únicos de la realidad. Una cosa en la que se podría indagar bastante es cómo la prensa usa determinadas palabras y califica determinados hechos y construye imágenes. Ricardo López Ducini, periodista corresponsal y especialista en política internacional de Medio Oriente. Los gobiernos esto lo hacen de manera deliberada porque para destruir al enemigo antes hay que construir al enemigo. Frank Pris, licenciado en Ciencias Políticas, en Comunicación y director del programa Medios de Comunicación y Democracia. Los estereotipos son muy poderosos. No importa si son los narcotraficantes colombianos o los nazis alemanes o los comunistas vietnamitas y todo. Entonces hay con apoyo en la parte de noticias, pero también con mucho apoyo por la parte de la ficción. Y para mí me causa cierta perplejidad todavía recordar esa película que probablemente muchos han visto de Rambo 3 o Rambo 4 luchando en Afganistán con los mujahidines, que en este momento todos aparecieron como los héroes y como los simpáticos, y todo es el mismísimo Afganistán. Si uno piensa, por ejemplo, así como está claro que Bin Laden fue operativo para los intereses norteamericanos durante la ocupación de Afganistán por los rusos, ¿y cuál era la imagen de Bin Laden o de los mujahidines, los combatientes religiosos? Se oponían ante el ateísmo de los comunistas, los religiosos, piadosos, hombres de fe. Estos piadosos hombres de fe, digamos, en realidad lo único que han hecho es matar al otro, digamos. Antes mataban a los que a Estados Unidos le convenía, ahora no, digamos, son las mismas personas. Se crean estereotipos, pero lo que me parece así como fenómeno muy grave es esta construcción de un enemigo y la construcción de un mundo hostil. Ricardo López Ducini,